Yo voy a hablar sobre Abu Fortnite 2008. Es un compositor de música experimental, por así decirlo, de acá de Argentina. Él trata de reunir en su música y mezclar géneros como el pop norteamericano, trap, etc. Lo que más se caracteriza de sus canciones son sus letras, se podría llamar sin sentido porque no se le puede encontrar un sentido a veces. Y a veces son tan caóticas. Uy, perdón. A veces son tan caóticas las canciones que, como dice la gente, es como para fumarse un porro y escucharla. Claro. Sin saber esto, la vamos a Pink Floyd, pero le dice con entre sus singles se destacan No Bitches. Dijo, fumás un coto. Entre sus singles se destacan No Bitches, que es. Hablando en el neutro estadounidense, bitches sería trabajadoras sexuales, pero siendo informalmente y adaptándolo a la informalidad argentina sería ganado. O sea, no tenés minas, por así decirlo. Y después se destaca Dojins, que como una de sus tantas canciones, su letra es de 10. Podría recitar alguna, pero... No es aconsejable, claro, claramente. ¿Se entendió? A ver, en base a lo que él está presentando, más que nunca entra lo que es este... vos dijiste que es música de experimentos, sí. O sea, el artista experimenta tanto que por ahí no queda nada definido, no podemos saber en qué género encasillado, ¿sí? Claro. Ahora, ¿ustedes se dieron cuenta, saltando lo que es Pink Floyd, que es palabra mayor, a lo que va a proponer este Gerardo, ¿se dan cuenta que hay público para todo? Y esto usted lo sabe, ¿sí? Es más, nosotros podemos hacer una banda acá, si queremos. Sí, por ejemplo, Los Charlatanes, ellos dos, que están desde hoy, ¿no? La banda Los Charlatanes, ¿sí? Y salimos por los barrios, por ejemplo. Siempre va a haber alguien que se ríe, que consuma la entrada, ¿se entiende? Hay gusto para todo, sí. Dale, por el play. ¿Algo más que te falte? No, nada más. Dale, presten atención. Ahora me repetís nuevamente. En la banda por intérprete y el nombre. Ah, de... quería agregar. Silencio. En su descripción de Spotify y de SoundCloud, que es una página web donde suben artistas sus propias canciones, dice: las canciones de Agustín Fortnite 2008 las manda una civilización avanzada desde el espacio para ver si hay vida inteligente en este planeta. Ah, bueno. Vamos a hablar de un tema de Ricardo Arjona.